Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de Noticias de Abajo ML en la emisión del 16 de agosto de 2019. Y bueno, este es un esfuerzo colectivo, independiente, autogestivo, autónomo, que recopila los diferentes insumos que generan los medios libres latinoamericanos y también de otras partes del mundo para compartirlos con ustedes y aumentar la discusión sobre qué está pasando en este planeta tan atroz que se dirige al abismo y a la distopía total. Y bueno, de este lado se encuentra Pancho. De este lado se encuentra Evo. Y vamos a leer el cóctel informativo que más adelante se desglosará nota por nota. Y bueno, vamos a iniciar este noticiero con información de Argentina, donde más de 50.000 manifestantes marcharon contra el gobierno del hambre y la miseria de Macri. Y bueno, pues están allá en vías de proceso electoral y las manifestaciones ya están en las calles. Nos comparte Resumen Latinoamericano y Contralínea artículos sobre lo que pasa allá en el Cono Sur. Y desde Hong Kong, las protestas de Hong Kong ya no tienen nada que ver con el proyecto de ley. Y bueno, un proyecto de ley de extradición de presos políticos hacia China generó toda una serie de disturbios en Hong Kong y estos han ido en aumento y parece que ya no tienen control sobre solamente esta ley, sino que se están yendo a profundizar la problemática política que se vive allá. En Colombia, fortalecer la articulación y la autonomía territorial, nos dice la Coordinación Nacional del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, quien hace un llamado de unidad a las luchas regionales y nacionales defensoras de los territorios y la vida para avanzar en la transformación de las causas estructurales que han dado origen a la injusticia social y ambiental. Y en el Gualmapu chileno, hoy Rafael Nahuel cumpliría 24 años, este comunero del Gualmapu, fue asesinado por los carabineros. Murió asesinado por un disparo en la espalda en una represión por parte del grupo Albatros de Prefectura. Y bueno, hoy Rafael Nahuel cumpliría 24 años. En otras notas, regresando a Colombia, son defensores ambientales, no enemigos del Estado, nos dice Contagio Radio, quien nos informa con nuestro compañero Víctor Moriyama Igeti, quien comparten esta nota sobre la defensa del ambiente allá en Colombia y los más de 164 asesinatos de defensores ambientales y de la tierra en el mundo. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Y de Radio Temblor tenemos el canal de Panamá, Situación y Perspectivas. Esta es una valoración a 105 años de la creación del canal de Panamá. Vamos a ver cómo se vive allá la situación. Y en Ecuador, los indígenas se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales. Una protesta de los Huaoranis a las puertas de la empresa Petroecuador el pasado mes de mayo para exigir que el gobierno se abstuviera de extraer petróleo en sus territorios. Una nota que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y Chasqui Clandestino nos comparte Curuyuki, la agonía por la tierra sin mal. Y bueno, nos comparten un audio donde se habla sobre la defensa indígena y sobre los espacios que existen para debatir esta problemática que aqueja a muchas comunidades en Latinoamérica. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a iniciar con una nota que se llama Extractivismo Minero. Presidente de México elogia proyectos mineros en Canadá. Activistas canadienses creen que es un error. Y bueno, es una nota del movimiento M4.org. Quienes son una alianza de luchas contra la minería en Mesoamérica y que, bueno, pues hacen la crítica a estos decires de este gobernante. Y desde Oaxaca, desde el Istmo de Tehuantepec, nos dice Educa Oaxaca, la libre determinación como un arma contra la minería en la zona oriente del Istmo. También vamos a tener información, comunicado de los 54 foros de Adelfo Regino, una burla para los pueblos originarios. Bueno, pues ahora resulta que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, encabezado por Adolfo Regino, pues está llamando a unas supuestas consultas que pues son violatorias de este marco de defensa que tienen los pueblos para decirle no a los megaproyectos. Y bueno, les vamos a tener información en unos momentos. y otrosmundoschiapas.org nos dice: repudio a la violencia contra familias de la sociedad civil Las Abejas en Chenaljó. Y bueno, esta comunidad de Las Abejas nuevamente son hostigados por paramilitares. Ya se habían dado las declaraciones por parte de miembros de la sociedad civil Las Abejas de que apresar a los perpetradores del crimen y dejarlos en libertad, iban a cobrar nuevamente venganza. Y bueno, es ahora lo que se está viviendo en esta zona de Chiapas. También vamos a tener otra nota de Oaxaca, donde nuestros compañeros, compañeras de Contralínea, nos informan acerca del corredor transísmico, hostilidad a los pueblos indígenas, nos dice la revista Contralínea. Y el portal de Subversiones nos comparte el artículo de Xayacalán, 10 años tejiendo resistencia comunitaria. Y bueno, ya les tendremos esta información desde Michoacán. También vamos a tener información de Chiapas, donde denuncian nuestros compañeros de la que huelga esta... amenazas que han habido en contra de los compañeros de Chilón y de Bachajón. Y bueno, vamos a tenerles un audio que nos están compartiendo acerca de este hostigamiento y secuestro de funcionarios del INAH y del IEPC en la comunidad de Jetá de Chilón, Chiapas. Y bueno, pues esas son las notas que vamos a tener el día de hoy. También vamos a estar hablando un poquito de las manifestaciones feministas que se han estado dando en la Ciudad de México. El día de hoy hay una movilización y bueno, pues toda esta semana ha estado empapado el debate acerca de las protestas que hubieron la semana pasada, el viernes pasado, en el búnker de la policía aquí en la Ciudad de México, y a partir de eso se han derivado muchas cosas, ¿no? La reunión de feministas que hizo, o supuestas feministas, entre comillas, que hizo Sheinbaum, ¿no? Para intentar deslindarse, así como también las manifestaciones que están convocando ahora los grupos feministas y la reacción que han tenido en torno a este amenaza de abrir carpetas contra las manifestantes. Y bueno, pues sin más, esto es lo que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros, con nosotras, y este noticiero pues está hecho para ustedes, y los invitamos a que se sumen, a que nos manden sus noticias, a que... Es más, si no les gusta, pues que hagan otro noticiero, que hagan un medio libre, que es una de las mejores dinámicas que pueden hacer en su comunidad para mantenerse informados y romper el cerco informativo. Y bueno, pues hoy es viernes 16 de agosto, ya mitad del octavo mes del año. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. luchar siempre por tu raza, nunca te des por vencido. Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. La unión es el futuro. Responde de corazón. Las semillas son los niños que el tiempo hará crecer, pero hay que dar el ejemplo para que pueda suceder. Olvida la tramontada y enfrenta la realidad. Y da la cara a tu tierra y así el cambio llegará. Siembra cariño, siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Bueno, pues ya estamos iniciando este noticiero. Vámonos con las primeras notas del día de hoy. Tenemos, para empezar, información de Argentina. Primero, resumen latinoamericano nos informa. Más de 50.000 manifestantes marcharon contra el gobierno de hambre y miseria. Nos comparten una fotogalería. Esto pasó el pasado 15 de agosto. Y esta nota nos la comparte David Pike. En una jornada nacional de lucha con ollas populares y movilizaciones en las principales ciudades del país, decenas de movimientos populares reclamaron que la deuda es con el pueblo y no con el FMI. En la ciudad de Buenos Aires, desde media mañana en el obelisco, las ollas populares comenzaron a calentar el guiso que alimentó a miles de humildes golpeados por la fuerte devaluación de los últimos días y el ya duro aumento de precios de los alimentos. Por esta razón, las organizaciones convocantes plantearon entre sus demandas una ley de emergencia alimentaria y, como primer punto, un aumento salarial de emergencia, que es lo que están planteando allá en Argentina. Encabezados por las organizaciones FOL, el Frente Popular Darío Santillán, el FOB, el MTD, Aníbal Verón, el MULC, SC, el Polo Obrero y OLP, más de 50.000 personas coparon la Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional de Macri que pare con los ajustes. Bueno, también recalcan que participaron muchos desempleados, desocupados, como les dicen en algunos otros países, que bueno, pues están viendo crítica esta situación económica que están viviendo en Argentina con el neoliberalismo, el capitalismo que ha agudizado el gobierno de Macri y que pues a los argentinos ya los tiene bastante hartos de estas políticas. Y también en contralínea nos comparten una nota que dice de qué se ríen los gobernantes. En 2019 diariamente han cerrado sus puertas 43 empresas en Argentina. Solo en los primeros cuatro meses de este año, 5.175 productoras de bienes y servicios dejaron de existir. Aún no se cuantifica el número de quienes han perdido sus empleos. La cifra se sumará a los 70.000 perdidos el año pasado. Todo mientras el país vuelve a endeudarse y los políticos festejan como si no se tratara de una crisis. Desde que asumió Mauricio Macri y sus unos la presidencia de la República, no creció más el pasto en las praderas argentinas. 2.871 industrias cerraron a partir del 2015. Los pedigueños oficiales lograron contraer entre privados, buitres y el FMI una deuda cercana a los 300.000 millones de dólares que será pagada por nuestros tataranietos. En marcha hacia el abismo eleccionario, convocados por el flautista del cuento de la democracia para, por y de los ricos y sus bufones, los candidatos aparecen en todas las fotografías, afiches, conversaciones como sonrientes. ¿De qué se ríen? Según las reglas del marketing, los targets, los puntos a subir o bajar y toda la repugnante gama de elementos manipuladores de la opinión pública, habría que contagiarle alegría y confianza a los electores. Esos que, como niños de yo no sé, caminan una vez cada 4 años hacia los templos del saber, custodiados por si acaso por militares y policías para rendir homenaje al dios hipocresístico de la voluntad popular. Y bueno, es un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan y que nos habla de la situación tan drástica que vive Argentina, esta crisis económica que se ha generado por estas políticas antipopulares y agresivas de Macri. Y bueno, pues esta nota es de Contralínea y la anterior de Resumen Latinoamericano. Vámonos con más información. Y continuamos con más información en la que nos dice el saltodiario.com. Las protestas en Hong Kong ya no tienen nada que ver con el proyecto de ley. En la niebla de la guerra resulta difícil hacerse una idea clara de lo que ocurre durante un conflicto, no solo militar, sino también político. Algo así ocurre en las protestas que suceden estos días en Hong Kong, de las que la ley de extradición es solo el detonante. Según Carl Sa, creador del podcast Silk and Steel, cada vez más escuchado. El 31 de marzo comenzaron las primeras manifestaciones en Hong Kong contra la aprobación de ley de extradición. En junio comenzaron a ser multitudinarias y este mes de agosto se han convertido en acciones de bloqueos y ocupaciones. Tratándose de un país como China, las protestas han venido acompañadas de los habituales sesgos y distorsiones informativas. Para formarse una imagen más ajustada de lo que ocurre estos días, hablamos con Carl Sa, del creador Silk and Steel. Y dice, la ley es solo un detonante. La causa de fondo es el profundo descontento de muchos ciudadanos de Hong Kong hacia la China continental y el gobierno chino. Las raíces de la protesta son más profundas. El descontento de la juventud de Hong Kong no es muy diferente al experimentado por los jóvenes occidentales. Después de un rápido crecimiento de 1949 al año 2000, la juventud de Hong Kong se enfrenta a menos oportunidades laborales, un aumento del precio de la vivienda y un futuro económico incierto. Y a diferencia de la generación de sus padres y de sus abuelos, la de hoy se enfrenta a una perspectiva de declive económico y de sus estándares de calidad de vida. Y bueno, este artículo es mucho más extenso, nos da la historia sobre qué fue Hong Kong como un refugio de tanto capital chino como de presos políticos de China. Y bueno, continúa un poco la información y dice, a medida que la China continental comenzó a desarrollarse económica y a recuperarse de décadas de turbulencias políticas y desastrosas políticas económicas, la importancia relativa de Hong Kong comenzó a declinar. Y cita como prueba el PIB de Hong Kong, que en 1993 era 23% de todo China y hoy solo representa el 2.9%. El mayor contraste puede verse al otro lado de la frontera en Shenzhen, que era una pequeña aldea de pescadores, antes de que China la designase como zona especial económica, aprovechando su proximidad con Hong Kong. Hong Kong comenzó a desplazar su producción al otro lado de la frontera para aprovechar la mano de obra increíblemente barata de China. La antigua colonia comenzó una transición hacia una economía orientada al sector servicios, centrada sobre todo en el sector financiero, sirviendo como centro offshore para el capital extranjero que buscaba invertir en China. Más importante aún, la propiedad inmobiliaria se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso. Hay mucho suelo disponible en Hong Kong, pero el gobierno restringió artificialmente el suelo disponible para la vivienda, obteniendo buena parte de sus ingresos de la venta a promotores inmobiliarios, lo que lógicamente incrementó el precio del suelo y de la vivienda, haciendo que Hong Kong se convirtiese en una de las ciudades más caras del mundo. Benefició a los magnates inmobiliarios y al gobierno a expensas de sus ciudadanos, que se enfrentaban a precios cada vez más imposibles de asumir. Y bueno, continúa así con las características estructurales de Hong Kong, y dice, ¿qué puede decirse del independentista Partido Nacional de Hong Kong? Lo fundó Chan Ho-tin, Recientemente detenido, tras la revolución de los paraguas de 2014, responde Xia. Su objetivo prosigue es la independencia de Hong Kong de China, lo que va contra la ley básica de Hong Kong. El partido se formó oficialmente en 2016 para participar en las elecciones del Consejo Legislativo, al que se les impidió entrar en el último momento. El gobierno de Hong Kong terminó prohibiendo el partido en 2018, utilizando irónicamente la misma ley que durante el colonialismo utilizaron los británicos para prohibir los partidos pro-chinos en nombre de la seguridad nacional. Si la formación de Ho Tin recibe tanta cobertura por parte de los medios occidentales, es por dos motivos. El primero, porque a Beijing le gusta destacar las acciones del HKNP para presentar a los manifestantes como traidores a la patria. Y el segundo, porque la prensa occidental le excita filmarlos agitando las banderas coloniales con la Unión Jack y gritando eslóganes a favor de la independencia de Hong Kong. En opinión de Xia, el gobierno de Hong Kong no ha gestionado bien la aprobación de la ley y aunque ya la ha retirado, en ese momento la protesta ya nada tiene que ver con ese proyecto de ley. Son gente de Hong Kong librando una lucha en la retaguardia en defensa de sus privilegios. Continuamos con más información y ahora vamos a Radio Mundo Real, donde desde Uruguay nos comparten la siguiente información. Fortalecer la articulación y la autonomía territorial, un comunicado del Movimiento Ríos Vivos, Colombia, tras la reunión de la Coordinación Nacional en Bogotá, los pasados 10 y 11 de agosto del 2019. La Coordinación Nacional del Movimiento Colombiano Ríos Vivos hace un llamado de unidad a las luchas regionales y nacionales, defensoras de los territorios y la vida para avanzar en la transformación de las causas estructurales que han dado origen a la injusticia social y ambiental. El actual escenario legislativo planteado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional cierran las puertas a la participación ciudadana desconociendo la esencia del Estado Social de Derecho para dar curso a la imposición de proyectos extractivos y energéticos incorporados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 como de interés nacional y estratégicos que serán amparados con la militarización de la gestión ambiental y territorial. El conjunto de normas e irregularidades en los procedimientos han creado un cerco constitucional que desconocen e irrespetan la multiculturalidad y el carácter pluriétnico del Estado colombiano. A este escenario se suma la sistematicidad de las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales de las organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales. Nos sumamos al rechazo nacional e internacional del genocidio étnico al que están siendo sometidas las comunidades indígenas y afrodescendientes del norte de Cauca, que se asemeja al etnocidio de la comunidad Nutabe que ocurrió en el área de influencia de Hidruatungo. Frente a estos desafíos, el Movimiento Ríos Vivos declara que el actual modelo energético genera riesgos, impactos irreversibles y violación de los derechos, por lo que es necesaria una transformación energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético, sustituyendo la explotación fósil del petróleo, el gas y el carbón por represas por energías renovables, la solar, la eólica, entre otras, para atender necesidades reales del pueblo colombiano. La vida y bienestar de las comunidades afectadas debe primar sobre la producción de energía. El 3, la soberanía y seguridad alimentaria deben ser garantizadas por proyectos agroecológicos que le den viabilidad a la producción cafetera. 4, el actual gobierno y Congreso de la República debe declarar a los campesinos como sujetos de derechos sin cumplimiento de convenios internacionales y como un gesto de constructor de paz. Y 5, es indispensable avanzar en la Comisión Nacional de Represas para atender con urgencia la deuda histórica de las comunidades afectadas por represas. El gobierno e instituciones de control deben atender con urgencia la construcción del plan de contingencia de las comunidades empresa EPSA y actual frente a los incumplimientos de las medidas de mitigación para atender las crisis humanitarias de las comunidades afectadas por la represa del Bajo Achicaya. Celebramos el reconocimiento del litigio interpuesto por Tierra Digna y Azoquimbo para que se declare la nulidad de la licencia ambiental del proyecto El Quimbo y de los procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación para imputar cargos por delitos ambientales asociados a las represas en Colombia. Y bueno, es un texto más extenso que nos comparten nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Nacional Ríos Vivos, que es la expresión nacional de articulación de comunidades afectadas por represas conformado por Azoquimbo en el Huila, Astrochique en Bajú Sinú, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Cucurí de Santander, las comunidades sembradoras de Organización de Negros Unidos por la Defensa de del Río Achicaya, el Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicaya en el Valle del Cauca, la Asociación de Cauca y Censat Agua Viva, y bueno, entre otros que firman este comunicado. Una nota de Radio Mundo Real. Vámonos con más información. Y la ANRED, la agencia de noticias de red de redacción nos comparte: hoy Rafael Nahuel cumpliría 24 años. El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel murió asesinado por un disparo en la espalda en una represión por parte del grupo Albatros de Prefectura. Hoy cumpliría 24 años. Y bueno, nos comparten unas palabras del colectivo Matanza Viva. Dice: hoy Rafael Nahuel cumpliría 24 años, pero el grupo Albatros apagó su luz por un instante con un disparo por espalda aquel 25 de noviembre de 2017. Así de frío, así de rápido, implacable, como mata el capitalismo. Pero ese pibe mapuche fue asesinado por una recuperación territorial en la zona del lago Mascardi, defendiendo el territorio, curando la tierra lastimada. Con un balazo frenaron su proceso de reconocimiento y autopercibimiento como ser mapuche. Rafa ya no quería estar hacinado en los barrios de Bariloche, esos barrios tan parecidos a los del conurbado bonaerense, donde la falta de oportunidades y la persecución policial son una regla. Ahí donde la gente se degrada, enloquece, se desespera por la exigencia de un mundo cada vez más grotesco. Por la exigencia de un mundo cada vez menos grotesco. Rafa no quería eso, escapaba como podía. Pero en los sueños algo rondaba cada noche, quizás un llamado, tal vez un susurro que baja de los bosques que parecía un complejo mensaje a cifrar. Rafa comenzó a rastrear esa voz que siempre venía en cada viento fresco. Se parecía al de tantos mapuches que se levantaban y volvían al territorio para dialogar con ese susurro nervioso que ahora gritaba más fuerte. Porque hidroeléctricas, forestales y mineras y monstruos sin rostro herían de muerte el territorio. La gente alineada ya no respondía ante ningún estímulo. La hipocresía se había convertido en lenguaje. La mentira era lo verdadero y la raíz se perdía. Hay que volver, Rafa, dijeron los ancestros. Y Rafita volvió al territorio recuperado, defenderlo, a sembrar. No importa que seamos un puñado y que las armas ahora las tengan ellos. No importa, pensó, porque no es una comunidad la que se levanta. Es todo un pueblo que comienza a levantarse. Entonces Rafa se ajusta los cordones, se sube el pañuelo y defiende el territorio como guerreros dignos de la tierra. Ya no es el pibe de barrio, sino sin nada que ofrecer. Rafa ahora es tierra, es piedra, es un árbol, es el agua. Baila cuando cae nieve sobre los cohuyes. Rafa es un parlante encendido que resuena y rebota en las montañas y llega a cada barrio. Se rastrea ahora en el conurbado, en un paraje de Chaco, en un pueblo escondido en los cerros jujeños, en comunidades de selva frondosa. Ese sonido llega como aquel susurro y dice: hay que volver. Solo eso. Ahora hay que decodificar ese mensaje, conseguir un mapa, atar cabos, preparar mochilas, mirar adentro y afuera. Rafael Nahuel es semilla mapuche. Continuamos con más información. Vámonos con más notas y ahora vamos con una nota que se titula Son defensores, no enemigos del Estado, una nota de Contagio Radio que nos habla de esta dramática cifra de defensores del territorio que están siendo asesinados. La organización global Witness presentó un informe sobre 164 asesinatos de defensores ambientales y de la tierra en el mundo. Latinoamérica en este sentido resulta ser la región más peligrosa para estos defensores al reportarse 83 homicidios. Número que podría ser mayor debido a los innumerables casos que habrían sido silenciados a través de amenazas de muerte, demandas judiciales, por falta de información o por los estrictos procesos de verificación. Global Witness es una asociación del Reino Unido que se ocupa de campañas e investigaciones para terminar con los abusos ambientales como de derechos humanos provocados por la explotación de los recursos naturales y de la corrupción en el sistema político y económico global. Según declara la investigación, los estados latinoamericanos muy a menudo no toman en cuenta la importancia que tienen estos recursos naturales para la supervivencia de las comunidades indígenas o de la población rural. En el marco de la llegada de las multinacionales, la voz de las comunidades no se escucha, por ejemplo, mediante procesos como la consulta previa o simplemente cuando expresan su oposición a los proyectos. Las empresas multinacionales tienen mucha influencia sobre los gobiernos y por esta razón las instituciones no estarían garantizando el derecho a decidir sobre el uso de sus territorios y los recursos naturales. Lo más grave es que ponen en peligro las comunidades indígenas, que deberían ser las más protegidas por el derecho internacional. Y bueno, pues de los números: Filipinas, 30 asesinados, México, 14, Colombia, 24, República del Congo, 8, la India, 23, Irán, 6, Brasil, 20, Honduras, 4, Ucrania, 3, Guatemala, 16. Los datos del horror, países donde asesinaron más defensores ambientales en 2018. Colombia, ubicada solamente después de Filipinas, es la estadística del informe, representa un caso particular tratando del tema ambiental debido a las variables particulares que lo contribuyen a empeorar el estado del ambiente. El país posee, de hecho, una sociedad civil muy activa por lo que concierne a la lucha ambiental y en muchos casos se vuelve exitosa en asegurar una rendición de cuentas cuando las empresas y el Estado están cometiendo abusos. Ejercer este poder puede representar también un riesgo. Y bueno, pues es un artículo más extenso, nos comparten los nombres de nuestras compañeras y compañeros asesinados. Y terminan esta nota diciendo, haciendo un llamado a la protección del ambiente del mundo. Dice, es evidente también la sensación de solidaridad entre los defensores alrededor del mundo, particularmente en este momento histórico de crisis climática. Es cada vez más claro, afirmó el activista, que para las diferentes poblaciones del mundo, los mayores e importantes aliados en la lucha para el futuro del planeta son precisamente estos defensores de la Tierra y del medio ambiente que están siendo atacados y asesinados, y todos tenemos el deber de protegerlos como un importante esfuerzo para la comunidad mundial. Y bueno, pues ahí está esta nota en contagioradio.com desde Colombia. Vámonos con más información. Y continuamos con más información ahora del canal, el canal de Panamá, situación y perspectivas que nos comparte los compañeros de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas. Dice, hace 100 años cuando el vapor Ancón realizó el cruce inaugural del canal de Panamá, el país era muy diferente al actual y sin embargo, en lo esencial, no ha habido muchos cambios. Parece contradictorio, pero según Hegel, la contradicción es la esencia de las cosas. Era un país dislocado, por un lado, el principal recurso económico, la posición geográfica y su derivado, el canal, controlado por una potencia extranjera para su beneficio económico, político y militar. Por otro lado, el resto del país, al interior, que empezaba cruzando el límite de la zona, desarticulado económica, cultural y administrativamente de ese recurso del cual no recibía más que algunas migajas muy indirectas, los salarios de los empleados de la vía acuática que se gastaban del lado de acá. En el caso panameño, el recurso agua, principalmente del río Chagres, fue estructurado en una civilización hidráulica puesta al servicio del transporte intermarítimo, mediante una forma de gestión autoritaria con la forma de enclave colonial impuesta por el ejército de los Estados Unidos de América. Esa forma de gestión del recurso y de organización social se ha descrito en Panamá bajo el concepto de transísmico. Por transísmico, categoría creada por Germán Porras y precisada por Alfredo Castillo Sem, se entiende el monopolio del tránsito por una potencia extranjera que supedita al resto de países a los intereses de esa zona de tránsito como proveedor de recursos naturales y mano de obra barata, sacrificando el desarrollo económico del conjunto. Canal que puede subsistir sin el país y país que no puede existir sin el canal, dice a decir Guillermo Castro. Este dislocamiento entre una zona de tránsito hipertrofiada respecto a una interior subdesarrollada, esa desigualdad social y económica constituyó el combustible de los movimientos sociales del siglo XX, de las grandes conmociones políticas y de las demandas por soberanía y la exigencia de acabar con el enclave colonial de la zona. Por supuesto, en esa lucha, las clases populares pusieron el sacrificio y el heroísmo, el cual el 9 de enero de 1964 es la mejor expresión. Pero la clase dominante de los espectadores, de especuladores y comerciantes ha pretendido cosechar los beneficios. Esa lucha popular por la soberanía cuajó en los tratados Torrijos-Carter de 1977, que es la base a partir de la cual se estructura la relación del canal con el país y del país con Estados Unidos en la actualidad. Lo diferente respecto a hace 100 años es la desaparición del enclave de la zona del canal y sus bases militares, la integración del territorio bajo una sola bandera, el aporte creciente de la vía acuática a la economía nacional. Y bueno, continúa, es mucho más extenso este artículo, muy bueno, muy bien documentado y un análisis bastante profundo por Olmedo Beluche, un sociólogo. Y bueno, los invitamos a que revisen este artículo que nos comparten los compañeros de Radio Temblor. Vámonos con más información y ahora vamos con una nota de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Quienes nos informan, los indígenas se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales. una protesta de los guaranis en las puertas de la empresa Petroecuador el pasado mes de mayo allá en Ecuador para exigir que el gobierno se abstuviera de extraer petróleo en sus territorios. Los pueblos indígenas se encuentran amenazados, los planes de desarrollo de países y empresas chocan con territorios donde habitan las comunidades originarias y la situación ya ha llegado a la justicia. Tras el dictamen del Tribunal de Ecuador, la lucha del pueblo indígena guaraní tuvo sus repercusiones en la prensa internacional. Desde ahora las compañías petroleras tienen prohibido desarrollar sus actividades en territorios amazónicos por los impactos negativos que esta industria ha producido en la región. Además de este caso que ha llegado a la justicia en América Latina, existen 56 demandas interpuestas por estados y empresas contra pueblos indígenas, según datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Estas se producen en el contexto de la creciente criminalización de la resistencia indígena y las narrativas negativas de los más altos niveles de gobierno en varios países latinoamericanos, actualmente más notables en el caso de Brasil, comenta Ana Sbona, gerente del proyecto de Libertades Cívicas y Defensoras de los Derechos Humanos del CIEDH. Solo una pequeña parte de los conflictos existentes llegan a los tribunales. En Sudamérica hay participación indígena de 345 conflictos de los 626 registrados y en 125 de los 200 de México y América Central, detalló Joan Martínez Alier del Atlas de Justicia Ambiental. Esta plataforma registra 2.850 conflictos ambientales en todo el mundo, en los que compete indígenas, están presentes el 40% de los casos. Y bueno, es un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan en la página rema.mx.org. Y termina diciendo esta nota: si la justicia a nivel nacional no funciona, los pueblos indígenas pueden acudir a los tribunales internacionales superiores. En 2011, AIDA, junto con otras organizaciones de Brasil, presentó una denuncia formal contra este país ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la represa Belomonte. Por otro lado, la Asociación de Defensa Ambiental también solicitó medidas cautelares para que la Comisión pida a México adoptar acciones para proteger la vida en los territorios indígenas de Campeche y Yucatán, donde agricultores y empresas como Monsanto están cultivando soya genéticamente modificada. Ambos casos están pendientes de resolución. Serán los próximos en poner en los titulares a la región. Y bueno, pues una nota que nos comparte la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Vámonos con más información. Y ahora vámonos con información de chasquiclandestina.org, que nos dice Karoyuki. Naciones Unidas consideró crear espacios donde se hable y debata sobre pueblos indígenas, porque para los estados les era imposible tapar el sol con un dedo. Frente a las constantes denuncias, movilizaciones y marchas de los pueblos indígenas exigiendo a estos estados devolverles y en otros casos respetar los territorios donde habitan, si bien se ha creado días de conmemoración, mecanismos e instancias de defensa de derechos de pueblos indígenas, la lucha por la consolidación y el vivir libres con sus formas y modos de vida, que sean en convivencia con los seres y entes del territorio, continúa. Mientras más se agudiza la lucha, más se profundizan los proyectos de extracción de los recursos naturales de los espacios de las familias indígenas, proyectos de los estados progresistas, de ahí que la fuerza se sostiene en la memoria, esencia viva de la lucha. Vamos a escuchar este audio que nos comparten a continuación, dura unos minutos. Vamos a ver qué nos tiene que decir Chasqui Clandestina. The Lion of Judah shall break every chain and give I and I the victory again and again. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con nombres de asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía hasta para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte. ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le están poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el Wickedman? Que se queme el Wickedman. Que se queme el Wickedman. Que se queme el Wickedman. Que se queme el Wickedman. La gente malvada se va a quemar, ya. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo. Vámonos con ahora el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias que pasan acá en esta parte llamada México, Mesoamérica, el ombligo de la luna, del monstruo, como usted le quiera llamar. Y vámonos con las primeras notas. El presidente de México elogia proyectos mineros en Canadá. Activistas canadienses creen que es un error. No, no es un error, es un horror. Y bueno, pues este señor Obrador dice este texto. Presidente mexicano dijo este lunes en su conferencia diaria que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México. Cuestionado por un ciudadano sobre los proyectos mineros canadienses y estadounidenses en su país, López Obrador dijo que poco a poco se pedirá a las empresas mineras extranjeras que pagaran salarios más elevados, semejantes a los que tienen los mineros en Canadá y Estados Unidos, así como los mismos niveles de protección ambiental. Y bueno, eso fue su declaración. En la parte de análisis del texto del movimiento M4.org dice, se mantienen concesiones ya otorgadas después de explicar que en los últimos sexenios se había otorgado licencias de explotación y exploración minera equivalente al 40% del territorio nacional. El presidente de México también confirmó que su administración no cancelará ninguna de las actuales concesiones mineras, pero agregó que tampoco se entregarán nuevas concesiones, que eso también está en debate porque hay unas que están mero ahorita diciendo que no se pasen esas concesiones. Y hay esta doble política, ¿no? Por un lado está el secretario de minería, y este tipo anda promoviendo la minería y les anda ofreciendo el oro y el moro, las concesiones a las empresas, a contra mucho de lo que el otro dice en la prensa. En primer lugar, dice, vamos a mantener las concesiones actuales y no entregar concesiones porque no son necesarias, lo dijo López Obrador en su conferencia de prensa. Y bueno, los estándares canadienses no son ideales, dice el movimiento M4, el organismo canadiense Above Ground, trabaja desde al menos una década abogando por la defensa de los derechos ambientales y humanos en relación con proyectos mineros. Su directora Karin Kinnen cree que México no debería aspirar a los estándares canadienses, porque allá en Canadá la situación ambiental alrededor de la industria extractivista canadiense deja mucho que desear. Y bueno, pues es cierto, allá los que... De hecho, el noticiero ha seguido varias notas. Allá hay un movimiento de los nativos americanos que están luchando en defensa de su territorio contra la minería. Y la minería está dañando seriamente minas de uranio, ¿no? Por ejemplo, como el que tiene preso a Lunar Peltier, minas de carbón. Entre otras que están dañando seriamente Canadá. Canadá afortunadamente es un país mega extenso, gigante, con reservas de bosques mega gigantes, también muchísimas. A lo mejor no se alcanza a ver el desastre ambiental tan grande como nuestro país, que en décadas ya se lo han estado chupando. Pero la verdad es que desde la colonia, claro. Pero la verdad es que pues los proyectos extractivistas en Canadá son igual de lesivos y ofensivos que en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues ahí están las notas de este señor. Y bueno, dice, contaminación de minas en Canadá. Según el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes, en 2007, 7.001 instalaciones mineras en Canadá reportaron un total de 4.920.807 toneladas con más de 320 sustancias emitidas al ambiente, al aire. 3.226.906 toneladas de contaminantes fueron liberados directamente al medio ambiente. 1.693.901 toneladas fueron eliminadas en vertederos, esparcidas en tierra, inyectadas bajo tierra. Y 288.328 toneladas fueron transportadas para el emplazamiento para su tratamiento previo a la eliminación definitiva para su reciclado y recuperación energética. Así que eso es como destruye el medio ambiente, la minería, hasta en Canadá. Así que, señor López Obrador, póngase a leer y no diga tonterías. Y bueno, vámonos con más información. La nota completa la pueden encontrar en movimientom4.org. Y continuamos con educaoaxaca.org, que nos dice: la libre determinación arma contra la minería en la zona oriente del Istmo. Para continuar con esta problemática que aqueja a todo México y muchas partes de Latinoamérica, también del sur global y bueno, como lo vemos también en Canadá. No es gratuito que tres municipios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Santo Domingo, Zanatepec, San Miguel Chimalapa y San Francisco Ihuatán, se declaren contra el proyecto minero de la empresa canadiense Minauram Gold Inc., pues la ocupación de 7.310 hectáreas para extraer oro, cobre y plata afectará a 2.000 productores de mango, a la selva de los Chimalapas y a la ganadería. Oaxaca está dividida en 14 regiones mineras, las cuales se han agrupado de acuerdo al tipo de metal que se extrae. En la región del Istmo existen tres: la Chuiguiri, en la zona montañosa de la Sierra Mije Zapoteca; la Ventosa, que corresponde a la zona centro; y Tepanatepec, en la zona oriente. En esta última, donde están los tres municipios que se declaran libres de minería, pues en su territorio están dos concesiones aglomeradas en el proyecto de Santa Marta de la empresa Minauram Gold Incorporated, ubicada en la comunidad de La Cristalina, en los límites con Chiapas y San Miguel Chimalapa, y entre estas y Zanatepec, las dos zonas en conflicto agrario. El 28 de julio de 2018, el Ayuntamiento de San Miguel Chimalapa se pronunció por primera vez de manera formal contra la concesión de 5.610 hectáreas en la zona conocida como La Cristalina que el gobierno federal le otorgó a la minera canadiense. El cabildo argumentó que causaría gran impacto al medio ambiente, contaminaría ríos y lagunas de 9 municipios de la región. En febrero de 2019, el Ayuntamiento de Zanatepec hizo lo mismo, y el 29 de julio pasado a estas prohibiciones se sumó la de San Francisco Ixahuatán, comunidad a la que, igual que Chahuites, Zanatepec y Tapantepec, vive de la producción de mango. Y bueno, esta es la autodeterminación de los ejidos, de la producción agrícola nacional mexicana. Es una de los frentes que jurídicos y políticos que pueden hacer más más presión en contra de los proyectos mineros, y que desgraciadamente han sido vulnerados en muchas formas jurídicas y también de formas criminales por parte de la represión del Estado y de los paramilitares para evitar esa autodeterminación. Y bueno, aplaudimos esta noticia, aplaudimos la autodeterminación de los pueblos y que siga creciendo esta autodeterminación a lo largo y ancho de la República. Vámonos con más información. Y continuamos con más notas. Ahora vamos con un comunicado que saca la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Es el comunicado Los 54 Foros de Adelfo Regino, una burla a los pueblos originarios, signado el 12 de agosto del 2019. Y comienza diciendo: primero los pobres, SIC, entrecomillado, fue la frase que retumbó en el Zócalo capitalino el día que de la toma de protesta del presidente de la República. Alrededor de él, un escenario lleno de folclor, que no de cultura, era encabezado por representantes de pueblos originarios, SIC, otra vez, entrecomillados, lo que suponía era una nueva etapa para la participación de los pueblos en la que se apostaba por fin a su respeto. Meses después, justo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el máximo representante institucional del sector, el abogado Adelfo Regino, salió a dar parte de su ardua labor al frente del INPI. La numeralía se escucha contundente: 54 foros de consulta, 27 entidades federativas, 27.000 autoridades y representantes de 68 pueblos indígenas de México y el pueblo afromexicano, cerrando su discurso con los alcances logrados que serán suficientes para hacer una transformación jurídica y política en nuestro país, dijo Adelfo Regino. Varios de nosotros, dice ya el comunicado de la REMA, hemos estado en estos foros y también varios analistas han opinado sobre la desafortunada conducción de cada mesa. La direccionalidad del contenido, por supuesto impuesto por el INPI, la ocurrencia de que los pomposamente llamaron representantes de los pueblos originarios el pueblo afromexicano, mientras los asistentes a los foros se miraban extrañados unos a otros preguntándose cómo y cuándo fueron elegidos por los pueblos. En la mayoría de los casos, las consultas de Adelfo fueron procedimientos de no más de 2 o 3 horas para discutir 16 temas, según el INPI, trascendentales para el presente y el futuro de los pueblos, temas en los que sin fondo, sin contenido, sin introducción, con una lastimera palabra de inicio y pidiendo la opinión a los presentes, fue quedando en evidencia la forma lamentable y sesgada en la que se llevaron a cabo. Ni al caso poner el análisis si el señor Adelfo conoce alguno de los estándares internacionales sobre la materia, porque en todo el proceso que ha encabezado ha demostrado su tremenda ignorancia. Tampoco está por demás señalar cómo fue que desapareció el concepto integral de consentimiento e hizo su propia frase al incorporar como referente de proceso a la consulta previa libre e informada, y no el referente clave del consentimiento previo, libre e informado, misterio y mentiras. El encargado del INPI le miente al presidente, pretende engañar a los pueblos y festeja su propio fracaso manifestado por los participantes en una buena parte de estos eventos. Su parcialidad a favor del Ejecutivo es notoria, porque ni una sola línea ha dicho respecto a la creciente parodia de las consultas a mano alzada, lo cual también define su débil postura para defender a los pueblos originarios y al pueblo afromexicano. Así, lo que derive de este proceso debería ser ya conocido como las consultas de Adelfo. La realidad y el ejercicio de la política se aleja cada vez más y más de lo que el 1 de diciembre retumbó en el Zócalo de la ciudad. No hay un proyecto de cambio real para los pueblos y sigue la simulación, aunque no le agrada al presidente que se reclamen sus iniciativas, las cuales en varios sentidos, muchas de ellas, son propias del pasado inmediato. Una nota de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y bueno, pues Adelfo, la verdad, tache, o sea, chafa la actitud de este personaje. Lamentable, ¿no? O sea, pues de nuevo estos personajes que en verdad aceptaron la chamba de abogados del diablo. Y bueno, pues ahí están construyendo esta farsa mediática llamada las consultas previas, libres e informadas acá en México. Vámonos con más notas. Esto fue de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Hola, ¿qué tal? ¿Se le tarda mucho? Ya estamos a punto de terminar. 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. ¿Por qué necesitaban algo? Es que tengo una entrevista programada a las 3. 10 minutos. Continuamos con más información. Ahora vámonos a Chiapas. donde nos dice repudio a la violencia contra familias de la sociedad civil Las Abejas en Chenaljo. Las autoridades del barrio Río Jordán, del ejido Miguel Utirilla, Los Chorros, del municipio de Chenaljó, estado de Chiapas, determinaron en asamblea el pasado 10 de agosto del presente año destruir las casas en las... Determinaron en asamblea el pasado 10 de agosto del presente año destruir las casas de cinco familias que forman parte de la organización social civil Las Abejas de Acteal. Sin embargo, muchos habitantes del barrio se negaron a llevar a cabo dicha acción violenta y violatoria a los derechos humanos, por lo que la gente municipal decidió multarlos y encarcelarlos por negarse a participar en la destrucción de las viviendas de dichas familias. El conflicto se remonta a 1997, cuando pobladores de este ejido participaron en un grupo paramilitar que ejecutó la masacre perpetrada en la comunidad de Actal el 22 de diciembre de este año. Tiempo después, el 3 de noviembre de 2015, habitantes del barrio Río Jordán nombraron a uno de los integrantes de Las Abejas como miembro del Comité de Drenaje, obra con la que no están de acuerdo por la contaminación que se generaría con aguas negras a los cuerpos de agua de las comunidades. En represalia les fueron cortados los servicios de agua y energía eléctrica a siete familias. Desde entonces iniciaron su resistencia. En 2016 se realizó una reconexión pacífica de los servicios, pero inmediatamente fueron cortadas por el mismo barrio. El 5 de enero de 2018 encarcelaron durante 96 horas a 9 personas de Las Abejas por no aceptar José Ramón Vázquez Enzín, un cargo de auxiliar de agente, ya que se pretendía resolver el conflicto pendiente sobre el drenaje antes de aceptar el cargo. El 10 de agosto de 2019 por la tarde deciden destruir las casas de 5 familias por no aceptar el cargo. Las autoridades estatales y municipales no han tomado con seriedad este caso ni el grado de violencia, que ha ido en aumento desde 2015. Actualmente hay 10 desplazados y 25 personas que aún están en el barrio Río Jordán, entre niños, niñas, mujeres y ancianos, y embarazada que casi cumple los 9 meses. Pedimos que se garantice la seguridad personal de las compañeras y compañeros de la sociedad civil de Las Abejas Acteal y respeto a sus derechos como pueblos originarios. Repudiamos la violencia ejercida contra las organizaciones sociedad civil Las Abejas de Acteal y exigimos al gobierno que resguarde la seguridad de sus familias y respete la autonomía de organización. Firma Otros Mundos Chiapas. Vámonos con más información. Y bueno, ya en otra nota, contralinea.com.mx nos dice: el corredor transísmico, hostilidad a los pueblos indígenas. Una nota de Erika Ramírez, nuestra compañera Erika, que le mandamos un saludo. El corredor transísmico pone en alerta a grupos indígenas que señalan se les ha consultado. Además de defender el proyecto federal, el INPI asegura que ha habido acercamientos con las comunidades en su lengua para explorar un proceso de consulta. En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el proyecto del corredor transísmico, que busca conectar el Pacífico con el Atlántico por medio de un canal localizado en el Istmo de Tehuantepec, se mantiene como una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio, aunque aún no se consulta a las comunidades. Desde antes del porfiriato, la parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos ha sido uno de los territorios más codiciados y de los pueblos originarios que habitan este trazo de 200 kilómetros que permanece en resistencia. Contralínea realizó un recorrido en las comunidades de Juchitán, Salina Cruz, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, donde pobladores indican que carecen de información sobre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un protocolo como lo marca el convenio 169 de la OIT, una consulta libre, previa e informada, ni se ha traducido el proyecto en lengua indígena. No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo asegura que el 30 y 31 de marzo de este año, en una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región: Binizá, Zapoteco, Ayuc, Mije, Soque, Icots, Huave, Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl y Afromexicano, que de acuerdo a los artículos constitucionales 1 y 133 del convenio de la OIT y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues deberían de habérseles respetado sus derechos. Y bueno, aquí están los fantasmas aquí en la cabina, pero bueno, es un artículo más extenso de investigación, como los que también suelen hacer nuestras compañeras y compañeros de Contralínea. Y bueno, pues nos hablan acerca del decreto con el que quieren impulsar este proyecto, la pobreza que se está dando en el Istmo de Tehuantepec y con la cual también quieren aprovechar esta necesidad que tienen los pueblos para que acepten esta infraestructura que es dañina no solamente para el medio ambiente, sino también para su vida en sociedad en estas regiones. Y bueno, pues nos dan los antecedentes históricos, un artículo bastante completo de lo que implica este corredor transísmico en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues dentro de pronto, ya en la primera semana de septiembre, va a haber un encuentro del Congreso Nacional Indígena y también de Medios Libres en esta zona, también para estar revisando este tema de los megaproyectos, incluyendo el corredor transísmico. Y bueno, una nota de contralinea.com.mx, vámonos con más información. Y ahora vámonos con información del portal de subversiones que nos dice Xayacalan, 10 años tejiendo resistencia comunitaria. Desde la costa hasta la sierra, el calor abraza el territorio de Santa María Ostula, su tierra rojiza y ocre, además de las casas de adobe y palma, mientras los tamarindos se tienden frente al mar y las milpas se levantan más atrás en las montañas. Quien tiene la oportunidad de posar la vista sobre la comunidad náhuatl de Ostula es testigo de este paraíso, ejemplo de perseverancia en la lucha por el territorio y la autonomía indígena. San Diego Xayacalan es una de las encargaturas costeras que da entrada al territorio ostuleño por el norte, circulando por la 200, carretera federal que comunica varios estados del Pacífico mexicano. Se llega a ella al encontrar el filtro de seguridad comunitario primero de varios que la Guardia Comunal mantiene instalado para procurar la seguridad y como punto de acceso. El pasado 29 de junio, Xayacalan celebró sus 10 años de vida, con presencia de representantes de las 23 encargaturas que hoy conforman Santa María Ostula, pequeña comunidad que se rige bajo la Asamblea General y cuenta con estructuras y cargos propios como la Guardia Comunal o los encargados del orden, así como de otros pueblos, organizaciones y colectivos. Las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños de la comunidad nos recibieron para rememorar juntos el camino andado. Y bueno, nos comparte esta remembranza de lo que es un municipio autónomo en Michoacán. Y bueno, una fotogalería también muy bastante bonita, muy muy padre, ¿no? Está muy chido este artículo. Los invitamos a que lo revisen del portal de subversiones. Vámonos con más información. Y bueno, ya para concluir este noticiero, hay una nota de la Que Huelga Radio, quehuelga.net, que nos informa denuncias ante amenazas en Bachajón y Chilón, un comunicado de apoyo ante los hostigamientos y secuestro de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia del IEPC en la comunidad de Jetá, en Chilón, Chiapas, quienes realizaban entrevistas para concluir un estudio de cultural y con ello determinar la existencia del sistema normativo de las comunidades tzeltales que agrupan al Consejo de Gobierno de Chilón. Los opositores son integrantes del Ayuntamiento Oficial de Chilón y pertenecen a partidos políticos que quieren mantener las elecciones y con ellas sus privilegios. Vamos a compartirles un audio que nos comparten el gobierno comunitario de Chilón, Chiapas. Y bueno, pues con esto también estamos ya cerrando el noticiero. Vamos a escucharlo y regresamos. Y bueno, pues ese fue el comunicado de nuestras compañeras y compañeros y vamos a estar atentos a lo que suceda allá en Chiapas. Y bueno, de este lado estuvo su compañero Evo, los invitamos a que nos sigan escuchando en Noticias de Abajo. De este lado Pancho, y vámonos con un corte musical y nos vemos en la siguiente emisión del próximo lunes. ¡Au! Tema dedicado a aquellas personas que han dedicado su vida a la causa humana. Escucha. Desde el comienzo pienso que el mundo no es inmenso, inmensos somos nosotros que lo hacemos vivir, inmensos somos nosotros que lo veremos morir, porque lo que un hombre crea 10 lo quieren destruir, el hombre ya no sabe qué hacer, mucho menos qué decir, el pobre no tiene qué comer, el rico no sabe en qué invertir, si en pornografía infantil, guerra civil, o guerra sucia, en Vietnam no perdió Norteamérica, en Vietnam venció la astucia y la perseverancia que caracteriza al humilde, te gradúas de ingeniería, para vender pizza, ¿de qué te sirve? Sobre la ciela de siempre me ha gustado hablar claro. Randy, el lírico, de frente lucha contra el descaro. Sin reparos, paro en seco, exigo respeto. No soy un cualquiera, aunque no le trabaje al Estado, no ando arrebatando carteras. Independencia, eso es lo que te crees que tienes. Ya cumples 23 y tu madre aún te mantiene. Ya cumples 23 y qué es lo que más te entretiene, nene. Cada día antes del baño acariciarte el pene. Son barrotes mentales que aprisionan a personas presas en cabezas, no otras rejas, lo sabías. No sé tú, pero mi libertad está en la poesía, en las calles, en mi familia y en las librerías. Oye, siempre todavía, tiempo de que rectifiques, que comprendas y no dejes que las prendas te forniquen, que las leyes que se apliquen en contra de tu persona no se eluden con la fuerza, no, sino con las neuronas. Presionas con el dedo, con el pecho, y que resuelves, te vuelves contra tu país, y que resuelves, vuelves a caer en lo mismo, porque este globo da vueltas donde Dios cree en la gente, pero después te muertas. Inmenso el pasado, el presente, el futuro. Inmenso el tiempo que me ha vuelto más maduro. Inmenso la pura y el puro, mis familiares, mis amigos, mi novia y lugares como el Almendares. Inmenso el pasado, el presente, el futuro. Inmenso el tiempo que me ha hecho escribir más duro. Inmenso la pura y el puro, familia entera, enemigos, mi novia y lugar como la madriguera. Desde el comienzo pienso, no realmente estoy seguro, que el mundo sin personas estaría un team más seguro. Sin dadas, sin discriminadas, ni malas miradas, ni policías sustituyen buenos modales por patadas, ni paradas repletas de personas paradas, donde el viejo espejo de paciencia no refleja nada, donde nadas contra la corriente y eres aplaudido, donde muchas personas cantan cosas que nunca han vivido. Y aquí sigo, inmenso, sin ningún partido, leyendo, tratando de recuperar el tiempo perdido, mareado en el mismo lugar, aburrido, pero orgulloso de ser un protagonista jodido. Y aquí sigo incomprendido, medio confundido, en un mundo regido por medios difusivos, donde la pornografía desplazó a Cupido, donde un juguete fue sustituido por un explosivo. Y aquí sigo, entre muertos y vivos, impromovido, donde el humo de mi abuelo me ha hecho un fumador pasivo, donde el humo de los carros vuelve el aire más nocivo, donde vivo lo que escribo, donde escribo lo que vivo. Inmenso el pasado, el presente, el futuro. Inmenso el tiempo que me ha vuelto más maduro. Inmenso la pura y el puro, mis familiares, mis amigos, mi novia y lugares como el Almendares. Inmenso el pasado, el presente, el futuro. Inmenso el tiempo que me ha hecho escribir más duro. Inmenso la pura y el puro, familia entera, enemigos, mi novia y lugar como la madriguera. Sí, así ha sido. Inmenso. Inmenso Hugo, que logró salir de donde pocos han podido. Inmensas las crudas por ser crudas y sus motivos. Inmenso papá Humbertico por ser mi amigo y por los ritmos que ha producido. Ja, inmensos, pero inmenso más aún ustedes que me han prestado oído. ¶¶